12 de abril. Por eso, habiendo recibido a Jesucristo como su Señor, deben comportarse como quienes pertenecen a Cristo con profundas raíces en Él, firmemente basadas en Él por la fe, como se les enseñó, y dando siempre gracias a Dios. Colosenses 2, versículos 6 y 7. Pertenecer a Cristo y dar siempre gracias a Dios es la esencia del discipulado, es nuestro andar hacia el reino. Pero para ello también hay que estar firmemente arraigados como árbol de gran porte y basado sobre un cimiento sólido que no es otra cosa que la fe recibida. Este texto nos exhorta a reflejar la realidad de Dios en la que ahora vivimos por su gracia, y lo hace con estas dos imágenes. La una tomada del ámbito de la biología, echar raíces, y la otra más estática del ámbito de la construcción, tener un basamento. En nuestro caminar no podemos permitirnos ser ingenuos, porque si todo lo que tenemos es una dinámica de fe sin raíces firmes, entonces no tendremos estabilidad ni fidelidad en nuestras vidas. Pero si todo lo que tenemos son solo raíces y cimientos sin dinamismo y cambio, entonces quedaremos atrapados en los vericuetos del conservadurismo. Dice el canto de fe número 307. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Una reflexión de Octavio Burgoa para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.